decirte que lo nuestro no puede ser, porque yo soy un hombre prohibido. Tú y yo con un destino por cambiar. Tú y yo con un amor tan especial. Tú y yo con un destino por cambiar. Y acabar con una condición de mantener secreto nuestro amor. Dos condenados a vivir pendiente de un amor prohibido. El gran secreto de nosotros dos, que está acabándonos en la pasión, de enloquecernos y entregarnos junto en todos los sentidos. Amándonos hasta enloquecer, dándonos pasión con nuestro querer. Y al amanecer nos encontrará más que confundido. Amándonos hasta enloquecer, dándonos pasión con nuestro querer. Y al amanecer nos encontrará más que confundido. Y un amor prohibido. Para toda la barra de San Carlos que se mueva. Y las consentidas de Jorge Ben. Y nos vamos a Tucumán, a Villa Quintero y Ranchito. Tú y yo con un destino por cambiar. Tú y yo con un amor tan especial. Tú y yo con un destino por cambiar. Y acabar con una condición de mantener secreto nuestro amor. Dos condenados a vivir y pendiente de un amor. Secreto de nosotros dos, que está acabándonos en la pasión, de enloquecernos y entregarlo junto en todos los sentidos. Amándonos hasta enloquecer, dándonos pasión con nuestro querer. Y al amanecer nos encontrará más que confundidos. Amándonos hasta enloquecer,